Sibelius y el Vanilla Box. Y es para lo que vale. Que son para lo que. Yo al Sibelius le he vuelto a instalar hoy.